Bien amigos, son las 11 de la mañana aquí en Radio Universidad Veracruzana en este día viernes 18 de noviembre del año 2016. Es un placer saludarles a través de los micrófonos de la radio universitaria y enviarles un cordial y afectuoso saludo de todos y cada uno de los que laboramos en esta su estación, la Radio Universidad Veracruzana, que transmite desde Francisco Javier Clavijero, número 24, en pleno centro de esta hermosa ciudad de Jalapa, capital del estado de Veracruz, México. Y continuando con nuestra programación, tenemos para usted una emisión más de su programa A Tu Salud con el doctor Conrado Ánima. Ánimas, que hoy nos dirá cómo respirar apropiadamente. La respiración es una de las cosas más importantes en yoga. La respiración regula su estado mental, sus emociones, su concentración, etcétera, etcétera. Si usted tendría que escoger en aprender solamente una cosa en yoga, escoja aprender a respirar. Si tú controlas la respiración, controlarás todas las situaciones de la vida. Si la respiración afecta nuestro estado mental, emociones, concentración, niveles de estrés y sueño, el aprender a respirar de la forma correcta nos hará sentirnos más sanos, calmados y preparados para afrontar situaciones estresantes. Además, le hace uno sentirse incluso mejor. La forma correcta de respirar es empujar el abdomen hacia afuera en la inhalación y dejarlo volver hacia adentro en la exhalación. Bueno, pero esto nos lo platicará con más entretenimiento el doctor Conrado Ánimas. A tu salud. Un programa del Área Académica de Ciencias de la Salud y el Departamento de Radio Universidad Veracruzana. Un canal directo de comunicación entre universidad y sociedad. Say you're sorry, 'cause nobody tells. Bueno, un saludo cariñoso a Dante González, compañero de trabajo aquí y también en el CEPSUB. Y bueno, antes de que entremos al tema que nos acaba de presentar Raúl Sánchez Cano de respirar correctamente, pues le voy a platicar sobre los temidos síntomas respiratorios. Y bueno, independientemente que a usted le agrade o no el tipo de música con el que empezamos, un grupo canadiense cuyo nombre es Heart, es decir, corazón, pues esta cantante, Ann Wilson, que es la que escuchó usted, de alguna manera tiene un entrenamiento, por decirlo así, como cantante que le permite de alguna manera tener este tipo de ataque en su voz. Pero fíjese que le voy a comentar antes de empezar el programa con un tema que sí me ha parecido muy notable, que de hecho no solamente un servidor con Rueda Ánimas lo platique, sino pues ahora sí que autoridades en la Universidad Veracruzana. Antonia Olivia Jarrio Fernández, bueno, le estoy leyendo el suplemento de cultura de una publicación de la Universidad Veracruzana que se llama Universo. Esta es la publicación de noviembre de este año 2010. Bueno, esta señorita es coordinadora de la especialización en promoción de la lectura de la UV, de la Universidad Veracruzana, y ella aseveró que México presenta una gran crisis educativa, ya que hay alumnos, hay profesores y hay funcionarios universitarios que no leen. Bueno, independientemente que usted crea que sí lee o que ha leído lo suficiente, yo siempre le voy a estar invitando a que vence ese tipo como de fantasma de que creemos que ya leímos y que ya supimos y efectivamente ya nos quedamos así como que ya con lo que aprendimos y ya no seguir. Es interesante este tema que aparece en esta publicación que se llama Universo, que está al alcance de todo público, porque no solamente a la población de la Universidad Veracruzana, sino a la población del mundo nos está invitando en este caso autora, Olivia Jarrio Fernández, a que no olvidemos el leer. Ella está impartiendo un taller que se llama Si te atreves, te cuenteo. Y esto es en coordinación con Edna Laura Zamora Barragán, también es académica en dicha especialización, que es promoción de la lectura. Y ha enfatizado Jarrio Fernández que las instituciones de educación superior deben asumir el compromiso de promover la lectura entre su comunidad y la sociedad. Quería comentarlo, es un tema que aparentemente las personas, cuando creemos que ya sabemos o que dominamos el conocimiento, ya no leemos, ¿ya para qué? Ya todo se repite, no necesariamente es cierto. Así que bueno, vamos a pasar a el tema de los temidos síntomas respiratorios. Gracias, Soledad Macías. Bueno, ya te mando un saludo, ¿eh? Aquí hay otro. La dificultad respiratoria o falta de aire se conoce como disnea. Las sensaciones de ahogo, asfixia, son de los síntomas de ansiedad más atemorizantes. Se lo comparto porque independientemente de que pudiese ser de un origen que podemos considerar incluso banal, la sensación de que usted o yo mismo nos ahoguemos o nos asfixiemos, incrementa la ansiedad y es muy atemorizante, por cierto. Bueno, a veces se siente como si el cuerpo simplemente no pudiera soportar el oxígeno que tanto necesita, como si el pecho no tuviera capacidad de dejar entrar el aire. Usted puede sentir que su respiración es forzada. Este sentimiento puede ser un desencadenante de un ataque de pánico. Vea cómo en un momento muy pequeño de lectura que yo le estoy haciendo a usted, que aparece por cierto en una página de internet que se llama síntomasdeansiedad.com, pues esto suena hasta como irónico, ¿no? Voy a entrar a la página síntomasdeansiedad.com. Bueno, ¿y en qué pequeño tramito de prácticamente cinco renglones todo lo que está comentándole usted? De que puedes tener por la incapacidad de que entra aire en tu cuerpo, tener un ataque de pánico. Y este, a su vez, es como un círculo vicioso, a su vez aumentaría más la sensación de angustia. Bueno, el temor en esta sensación nos hace liberar algunas sustancias en el cuerpo, por ejemplo la adrenalina, la cual, de hecho usted debe de saberlo, hay personas que al tener un superávit, es decir, de que están como que comúnmente trabajando, y esto es entrecomillado, porque puede ser que estemos muy, muy activos y desde luego no logrando nada, nada para nuestros fines, o sea, siempre estamos haciendo algo de alguna forma, pero lo que me estoy refiriendo es de que al tener esta sensación, exactamente como cuando hacemos mucho ejercicio, se libera una sustancia que se llama adrenalina, la cual no solamente como que concreta la sensación de angustia, sino también estimula el corazón a latir más rápido, y también se ha encontrado que el aumento de adrenalina en el torrente, es decir, adrenalina sérica, también puede hacer sentir que tengas mareos, náuseas. Y en general es una de las que se llaman reacciones en cadena, que va creciendo hasta convertirse en un ataque de pánico completo. Esto sí se lo he de platicar, de que ha habido personas que cuando no tenemos la capacidad, que además es muy frecuente esto, de que tengamos control o disciplina en nuestras emociones, pues es muy fácil que entremos en como identidades, decirnos que yo soy calentón, es que a mí no me van a manipular, es que a mí nadie me maneja, y que es muy frecuente, estos son muy repartidos. O sea, muchas personas quieren tenerlo solamente ellos y es muy general. Entonces es hasta como sarcástico, de que las personas a veces presumimos de cosas que los demás hacen, y ¿dónde está la diferencia? Bueno, pero en fin, es como muy común y se ve en los despachos de urgencias, en las salas de urgencias de los hospitales o clínicas, cuando llega una persona con un ataque de pánico completo, este círculo vicioso en que inició, puede ser que con falta de aire, que le insisto se llama disnea, y esta sensación de ahogo y asfixia atemoriza a la persona, siente como que no puede entrar más aire, y este, digamos, esta sensación desencadena el ataque de pánico, se libera la adrenalina y entra en un ataque de pánico en otro nivel más profundo. Y bueno, a veces, más allá de que el médico, la enfermera o el personal de salud llegaran a saber cómo abatir el problema de la persona, es una suerte como de, no voy a decir de falta de carácter, pero sí es una forma de que la persona no se puede controlar. Y yo sí, créame que sí lo he visto muchísimas veces, en que alguien le dicen casi con regaño que ya respire, de que se calme. Me explico, puede ser familiar, puede ser alguien del personal de salud. Desde luego que usted puede estar pensando que es inadecuado, que no hay por qué decirle a una persona que se calme en ciertas circunstancias. Sí es necesario decirle que se calme cuando ya se extralimitó, cuando fue muy visceral su sensación de ahogo y de pánico por no respirar. Debería haber ahí un nivel como de sobriedad tanto en el paciente como en el personal de salud. A mí me lo han dicho infinidad de veces cuando en una consulta médica no es uno humano, no toma en cuenta verdaderamente el sentir del paciente, es decir, de ida y de vuelta. Pero bueno, todo esto tiene que ver básicamente con que son muy temidos síntomas respiratorios. Cuando usted respira, las células de la sangre reciben oxígeno y liberan dióxido o dióxido de carbono. El dióxido de carbono es un producto de desecho. Se lleva a través del cuerpo y se exhala. Es decir, sale del cuerpo porque es un material que al quedarse en su economía, es decir, en cualquiera de los tramos de su cuerpo, de pies a cabeza, sobre todo en el nivel neurológico, es donde se nota mucho la actuación del dióxido de carbono, ocasiona un tipo o una suerte de intoxicación misma del dióxido de carbono. Y que desde luego una de las circunstancias que ocasiona es justamente la falta de la respiración. Bueno, este producto de desecho que se lleva a través del cuerpo y se exhala, cuando, y este es un tema muy interesante, lo que sucede con la llamada hiperventilación, ¿entiende usted qué es hiperventilar? ¿Usted ha visto alguna persona con un ataque de pánico, o usted lo ha tenido, cuando no pueden poner un control en el respirar? Que yo lo he observado, sin que se enteren que soy médico, yo he visto personas cuando a una mujer, por ejemplo, le ponen un regaño, respira, o le toman de los hombros, o le juntan los omóplatos, o le echan un poquito de agua en la cara, o le dan una palmadita, algunos le llegan a dar hasta incluso una nalgada a la persona para que respire. Yo he notado que comúnmente hay un como instinto en que las personas, aunque no sepan de medicina, saben que cuando hiperventilamos se reduce el nivel de dióxido de carbono y calcio en la sangre. Y esto, ahorita le voy a platicar qué es lo que hace a nivel respiratorio, pero en los vasos sanguíneos del cerebro se constriñen, es decir, como que se cierran, y eso va a producir síntomas físicos. ¿Qué es lo que ocurre cuando hiperventilamos? Por si usted ya lo ha hecho o ya le ha ocurrido, por ejemplo, después de un susto muy grande, ser asaltado, ve una persona ultimada en la calle, recibió una noticia muy inesperada en un momento en que, entre comillas, estamos equilibrados, podemos hiperventilar. Entonces, donde cotidianamente, pues eso le decía que es en el sistema nervioso central, hay manifestaciones, son síntomas como mareo, nos entumecimos, no le ha tocado eso de sentir como cosquilleo u hormigueo en los dedos, u hormigueo, ay, chistoso soy yo. Dolor de cabeza, pero es un tipo de dolor de cabeza de otro tipo, no es un dolor de cabeza por hambre o porque ve usted muy de cerca una computadora o porque algo le molestó, es un todo tipo de dolor de cabeza justamente por el dióxido de carbono y otros. Bueno, si la falta de aliento es causada por ansiedad, con regularidad se debe a que estamos respirando mal. Y esto es algo muy frecuente, ya que en estos días hemos, no nos ha acompañado, se lo platico, hemos hablado del canto, de cómo esto lleva a que respiremos de otra manera, que haya un, ahora sí que manejo de los músculos, no solamente intercostales que están, ahora sí que en su tórax, en el pecho, en las partes laterales, en la espalda, sino que también el intercambio de dióxido de carbono y de oxígeno es más eficiente. Entra en un tipo como de mecánica en que la persona empieza a respirar de una manera más adecuada, más hacia respiración diafragmática, que con eso vamos a terminar este programa, sino es un tipo de ejercicio de respiración profunda. No crea usted de que como respira en este momento es lo adecuado. Yo lo he escuchado infinidad de veces en un servidor que me dicen, no sabes respirar, y me lo han dicho maestros, instructores, no necesariamente terapeutas en enfermedades respiratorias, no, personas que hacen yoga, por ejemplo, que lo mencionaba Raúl cuando presentó el programa, personas que hacen ejercicios respiratorios como en el Tai Chi, en el Qigong, en el Bin Energy, o simple y sencillamente cuando haces un deporte, cuando alguien observa que no respiras bien, te estás haciendo daño a ti mismo. ¿Y por qué? Simple y sencillamente porque no sabemos, y es una cuestión que no es que no sepamos por tontos o por ignorantes, sino porque venimos repitiendo patrones de comportamiento que vienen de la familia, de la sociedad en la que estamos, y que en muchos momentos, bueno, yo diría, tenemos que recuperar para respirar mejor. Entonces, bueno, regresando del espacio musical, hoy tenemos a Jethro Tull, que nos lo proporcionó Guillermo Bautista, un saludo para el querido compañero. Y regresamos, le voy a platicar lo que ocurre con la hiperventilación y después platicamos de cómo es la respiración profunda. Así que, vamos. Y reaprender a respirar es algo muy necesario en nuestros tiempos. Nos comenta una página en internet que se llama expansión.mx, es decir, mexicana, y el blog se llama Respirar Correctamente es tan importante como dormir y comer bien. Bueno, la velocidad con la que llevamos a cabo nuestras actividades puede crearnos un desequilibrio debido a la angustia, al estrés, a la misma hecho de que hagamos las cosas de alguna manera rápidamente, nos impide ser así como escrupulosos y hacer las cosas con calma. Bueno, entender el proceso de la respiración nos platica en esta página, y bueno, la autora es Marisol González Ficacci. Es tan importante como alimentarse adecuadamente y dormir lo suficiente. Una mala respiración no solo no nos ayuda a superar esta sensación de falta de oxígeno, que ya se lo ha platicado usted al inicio de este programa, y que por cierto le invito a que nos acompañe. Dentro de 10 minutos tendré una conversación con unos compañeros que van a platicar conmigo justamente de temas de salud. Pero bueno, antes de termino esto, le decía al inicio del programa de que es un círculo vicioso, de que yo busque respirar y no lo logre, tener esta idea como como subjetiva, de que por más que yo quiero, así lo dicen, quiero jalar aire, no puedo y siento que me ahogo, y eso nos lleva, a los trastornos de respiración por pánico. ¿Me explico? Entonces, mucho del asunto de los trastornos de pánico podrían aparentemente como que cortarse o disminuirse cuando la persona respirase bien. Por eso le platicaba a usted que en muchos casos yo he visto en niveles de consultorio o de salas de urgencias que alguien le dice a la persona que no puede respirar, tranquilízate, respira, mira, toma aire, y la persona no puede. Entonces, efectivamente ese es un tema que es muy temido por las personas, porque existe una creencia que cuando no podemos respirar tendría que ver con el corazón. Me lo han dicho en varios momentos y no necesariamente de broma. Bueno, ya le estaba yo leyendo en esta página, que es otra, síntomas de ansiedad, los temidos síntomas respiratorios, que cuáles son, bueno, esto no se lo he leído, cuáles serían los síntomas relacionados con una respiración inadecuada. Número uno, mareos. Dos, que sientes que te desmayas, como que no estás totalmente dueño o dueña de tu cuerpo y que en cualquier momento te puedes desvariar, le llaman a quien lo llama así, sensación de asfixia, de que en algún momento, insistiendo, en este caso, si nuestra vida ha pasado por momentos difíciles, momentos de miedo, momentos de incomodidad, de una insatisfacción emocional con nosotros y los demás, eso nos puede estar llevando paulatinamente a sentirnos como asfixiados, pero no lo tome como un sentido figurado. Realmente el cuerpo reacciona a lo que nosotros llegamos a creer. Y estas sensaciones de asfixia, entumecimiento, hormigueo, estos tipos de sensaciones como neurológicas, sí llegan a ser muy frecuentes en casos cuando las personas estamos como en un maridaje muy fuerte, cuando tenemos como síntomas neuróticos, por ejemplo. Entonces, muchas veces las personas, como vivimos en este estrés tan continuo, ya se nos hace común que se nos duerma una pantorrilla, o que de repente yo me toco las yemas de los dedos y ya no las siento. A veces hay personas que me dicen que se sienten como que están atragantándose, aunque estén comiendo algo pequeño. Y o este tipo de latidos cardíacos rápidos, de que de hecho hay que tomar en cuenta que por lo común las personas no percibimos a nuestro corazón. Cuando sí llega a haber este flutter de que sentimos el latir del corazón, y sobre todo rápidamente, note usted que también la persona tiene como que otro concepto y otra observación de su propio cuerpo, cosa que cotidianamente no hacemos. Y bueno, para terminarle esta lista que sí es atemorizante, dolor de pecho. Bueno, fíjese, como dicen aquí, es sorprendente la relación entre ansiedad y nuestras funciones respiratorias. Como no es el desencadenante, es común que la falta de aire sea el primer síntoma de un ataque de pánico. Fíjese qué cosa tan curiosa. Una persona, una señora, una muchacha, un joven, que aparentemente estamos así como que en control de nuestra vida y que todo está bien, fuera de las circunstancias que vivimos, que usted conoce como yo mismo, como una cosa aparentemente tan nimia, tan pequeñita, como la falta de aire, sea el primer síntoma de un ataque de pánico, que ya se han visto y se han consignado en los últimos años mucho en las personas. Que ¿quién aguanta más saber una balacera a la vuelta de su casa, o saber que hubo un levantón en su comunidad, o de no sentir algún tipo de inquietud por sus seres amados? Me explico, estamos en un medio ambiente que tiene ese tipo de escenario. Entonces han sido detectados desde el sector salud que los ataques de pánico, por obvias razones, han aumentado. Bueno, la señal que nos dice que está a punto de empezar es la falta de aire. Y a pesar de todo esto, tenemos que mantener la calma. Ahí está la primera parte, y yo diría que última, de usted puede mantener la calma en cualquier situación, sea que sea lo que te vaya a ocurrir, que sea lo que estés observando en los seres que amas, o lo que para ti es importante en la vida, ¿vas a mantener la calma? Pues no, o sea, lo normal es que perdamos la perspectiva, ¿eh? Siempre vamos a recordar a nuestro cuerpo más de lo que creemos, por eso se lo decía, es como hasta irónico que de repente empezamos a sentirlo cuando tiene síntomas, pero no cuando estamos, entre comillas, en equilibrio. Y bueno, como dice esta página, es un diagnóstico que es como triste y es cierto. Es la asfixia autoimpuesta. De hecho, estos síntomas que le leí a usted, síntomas relacionados con la respiración inadecuada, no le van a lastimar. Son maneras en que su cuerpo le está mandando a usted mismo, a usted misma, a decir, es como una noticia de que hay que actuar en alguna zona. Y lo que vamos a actuar en este momento, o más bien va a ser Soledad, es poner un espacio musical y regresamos en un instante a la conversación de este programa. Está usted escuchando A Tu Salud. Hoy te lo platicamos. Bueno, compañero, ¿cómo estamos? Bien, gracias, muy buenos días, gracias por el espacio. Usted sabe que todo lo que traemos siempre es interesante para los radioescuchas. Agradeciendo que tenemos la oportunidad de mencionarle todo lo que hacemos dentro de Alcohólicos Anónimos. Lo que nos trae ahorita es de que la oficina Iterupal Jalapa Norte, que está enclavada en Lázaro Cárdenas número 15, esquina Luis Hidalgo Monroy de la colonia Rafael Lucio, vamos a llevar a cabo un evento para las mujeres. Todas aquellas mujeres que nos estén escuchando están invitadas a partir de las 6:00 p.m. a las 7:30. Esto se viene dando desde hace un año porque sabemos que el problema del alcoholismo también está en las mujercitas y de todas las edades. En días pasados estuvimos platicando algo relacionado a cómo a veces las mujeres también tienen este problema o que están dentro de su ambiente familiar que tienen este problema. Y por eso es que vamos a hacer un evento de la mujer. Fíjate que por eso, bueno, una disculpa al público que te dije, compañero, porque no te, como somos alcohólicos anónimos, bueno, me voy a incluir, por eso no digo tu nombre, pero de alguna manera sí ha habido amigas que me han platicado y han agradecido que se hablen de estos temas, porque sí se está observando como que más frecuentemente la presencia de alcohol en jovencitas, o bien que tengan en su familia este tipo de problemas, así que se me hace, bueno, no problemas, situaciones, se me hace una muy buena estrategia esto de acercar estos temas a ellas. Sí, estos días son lunes 21, martes 22 y miércoles 23, los tres días a partir de las 6:00 p.m. en la dirección que le expliqué. Se van a abordar temas relacionados a la problemática del alcoholismo en la mujer y cómo puede ir evolucionando dentro del programa esto. Y otra también es de que se nos acerca un congreso de la región de nuestra zona. Esto va a ser en el poblado de Carrizales, es el 18 Congreso de Alcohólicos Anónimos del Área Veracruz 2. En el poblado de Carrizal van a ser los días 2, 3 y 4 de diciembre. Entonces también es muy interesante porque sabemos la cobertura que hay en este espacio de Radio Universidad en todo el estado, en el país, a nivel mundial. Quien ¿sí? quiera venir a Carrizales, dan ahí las aguas termales. Ya se me antojó. Bueno, ¿qué te pareció este tema que estábamos comentando del respirar correctamente? Y que además muchas veces las personas decimos, no, yo sí respiro muy bien, no, no, yo tengo como que todo en control. ¿Cómo ves este tema? Bueno, yo como humano tengo en mi conocimiento personal que el respirar es parte de la vida que uno tiene, y que si no sabe uno respirar, lógicamente que no aprovecha uno todo el potencial que puede uno tener dentro de su propio cuerpo. Ajá. Por eso es que nosotros dentro de Alcohólicos Anónimos usamos algo que se llama tolerancia, paciencia, meditación, relajación. Todo este tipo de cosas pues van aunados a poder tener una forma de vivir mejor y respirar mejor. Pueden pensarlo de esa manera. O sea que hay que, bueno, es como una invitación que nos haces, como que tendríamos que tener más que tolerancia, respeto hacia la otra persona. Sí, también. Algo de lo que hemos estilado dentro de los grupos es de proteger la parte física humana de todos los miembros, de que, por ejemplo, si alguien fuma, pues opta por no fumar dentro de la sala, por atención a los demás y por respeto a los demás y por la sanidad física de todos, ¿no? Es una forma de decir que tratamos de que la unidad entre nosotros vaya unada a la parte física también. Bueno, estamos con un nuevo compañero. ¿Cómo te va? Muy bien, gracias, gracias por el espacio que nos brindan a la comunidad de Alcohólicos Anónimos para poder expresar la necesidad que existe de seguir transmitiendo el mensaje, ¿no? Ahorita que hablabas sobre este tema de la ansiedad, podemos detectar que muchas de las personas o la mayoría andan en ansiedad porque precisamente no tiene forma de canalizar sus emociones. Ajá. Y el alcoholismo se desarrolla básicamente a base de las emociones. O sea, el mal manejo de las emociones provoca el alcoholismo, ¿no? También. ¿Por qué? Porque si estamos contentos, bebemos. Si estamos tristes, bebemos. Si estamos angustiados, bebemos. O sea, bebemos, pues, por todo y por nada, ¿no? Entonces, ya sonó como décima, sí, eso, sí. Bebemos por todo y por nada. Ajá, ajá. Sí, aparte que ahorita decía que el manejo de la psicoterapia en los grupos nos ayuda mucho a entender la naturaleza de nuestra enfermedad. ¿No? Y entonces, como tal, podemos aceptar situaciones que antes no aceptábamos. El alcohólico bebe por situaciones que no acepta en su vida, ¿no? Quizás una condición económica, quizás alguna situación caótica en la ciudad lo ocupa como pretexto para poder beber, ¿no? Que ganó o perdió su equipo, en fin, ¿no? Entonces, la psicoterapia de grupo ayuda mucho a identificar ese tipo de anomalías en nosotros mismos, y por ende podemos integrarnos en una comunidad para vivir un poquito más relajada, ¿no? Fíjense que le voy a preguntar una cosa y me va a ayudar justamente a aclarar, para quien no lo tenga muy claro, que además todo el mundo lo hemos vivido, lo que es la hiperventilación, que es una reacción química fisiológica que empeora con el estrés. Es decir, claro. Lo voy a leer en esta página que se llama 15, mis 15 minutos con, o sea, ser con Dios, ¿no? O con qué, él, ¿no? Este desequilibrio conduce a través de un mecanismo complejo que tiene que ver con dióxido de carbono o un aumento de sensibilidad del sistema nervioso central. Es decir, la persona no puede respirar y al mismo tiempo se siente mal. ¿Me explico? Sí, ya son dos cosas. ¿Cómo ve usted esto? Mira, yo veo que principalmente es la falta de aceptación de las circunstancias, ¿no? O sea, y entonces me veo impotente ante cualquier situación. Y eso me causa pánico, me causa angustia, me causa miedo, ¿no? Claro. La raíz de todos los males se ha visto a nivel mundial es el miedo a actuar, a vivir, a desarrollar o a enfrentar o a afrontar una situación cualquiera que ésta sea, ¿no? Entonces, el alcohólico, esa es una de sus raíces, de sus problemas, que no está acostumbrado ni está preparado para una vida normal. Entonces, por eso vive en angustia, en ansiedad. Por eso siente una liberación al consumo del alcohol, pero primero lo activa y después lo deprime, ¿no? Entonces, respecto a lo que decía, yo siento que estos estados de angustia son muy muy marcados para la necesidad de alguien que quiere liberarse. Ajá. ¿no? Es un parte de un proceso de la vida, ¿no? Entender que si hoy estoy angustiado, tengo que ir al fondo de y no seguir engrandeciendo mi duda. Claro. Yo manejo mucho los dichos que decía mi madre. Uh-huh. Mi madre decía que mata más una duda que un desengaño. Claro. ¿No? O sea, tengo miedo de investigar o de preguntar. Tengo miedo de saber si tengo esta enfermedad o no. Tengo miedo de ir a pedir prestado o de ir a pedir un trabajo, ¿no? Entonces, cuando se entiende la situación como tal, que se tiene que trascender, se tiene que hacer, entonces como que entra un poquito en un estado de relajación, ¿no? Comprender la vida distinto, ¿no? ¿Cómo ves tú? No, pues sí. Voy aprendiendo más cada día. Obvio, lo que pasa es que mucho de que platiquemos aquí, imagínate que estamos en un café, ¿no? Sí, tomando sí, un claro, café claro. O una chela, o nadie lo toma, pero estamos aquí y alguien no. siente... No, es una broma, es en serio. Sí. Alguien siente de qué se trata la conversación. Me explico, en lugar de que estemos hablando de que la vida no vale nada, voy de acuerdo con lo que él comenta, de que hay que darse por vencido, sino ir aprendiendo, y eso hay que compartirlo. ¿Qué piensas de lo que él está comentando? Sí. Nosotros en Alcohólicos Anónimos, cuando llegamos, venimos faltos de eso, del conocimiento de cómo vivir. Y como sabemos que a estas alturas la enfermedad es física, pues no sabemos ni comer, no sabemos ni beber, no sabemos ni dormir, tal vez. No sabemos muchas cosas, vivimos nada más al ahí se va. Pero cuando llegamos a Alcohólicos Anónimos, aprendemos a cambiar nuestra forma de ser, de juicios y actitudes ante la gente, ante las circunstancias, pues nos relajamos y sentimos eso que usted dice, la ventilación de poder respirar más tranquilamente, de aceptar los problemas que tenemos encima, enfrentarlos y tratar de ver que podemos estar mejor. Fíjese, le voy a hacer el comentario para que usted también nos acompañe en la siguiente parte. Le sigo leyendo la página, mis 15 minutos. Esto hace que respiremos aún más rápido, pues eso se llama hiperventilación, respirar. Los pensamientos se aceleran, se precipitan en la mente de la persona que hiperventila, y esta, así está escrito aquí, hiperestimulación neuronal. Es decir, si tú estás comúnmente dizque tranquilo y de repente tienes un trastorno de pánico o de miedo, o como comentó el compañero, viste que no controlas, pues caemos en una cuesta abajo de perder totalmente el control. Entonces la hiperventilación se llega a ver mucho en las salas de urgencia. Esto se puede evitar por lo que acabas de comentar. Sí, ayer precisamente le mencionaba yo que estuvimos en una charla que nos dieron en nutrición. La Facultad de Nutrición. ¿Cómo va aunado los órganos que nosotros tenemos dentro de nuestro cuerpo, como son los pulmones, el corazón, y la irrigación al cerebro, y la ventilación que debe de haber, la respiración, y va aunado todo, pero eso no lo sabemos, doctor. No, sí, bueno, ya lo sabemos, nos lo estás diciendo. Bueno, pues sí, ¿no? Sí, pero no lo sabemos cuando llegamos. Ah, no, bueno. No conocemos nuestro cuerpo, pero después al paso del tiempo nos damos cuenta de que podemos aprender una infinidad de cosas, hasta caminar. Por eso, cuando tú naciste, ¿sabías todo lo que sabes el día de hoy de alcohol? No. ¿Ves? Entonces venimos a aprender. Sí, y ¿sabes qué? Pues te lo voy a preguntar a ti. Hay una cuestión que tiene que ver con salud, de que a lo que vivimos a la vida, si es que crees en Dios, es a recordar quién eres, cómo es tu espíritu. Y tu espíritu no necesita ni hiperventilar, ni tomar alcohol, sino recordar qué capacidades tienes. Sí, yo creo que la parte que se nos olvida mucho es entender que nosotros venimos a este mundo a ser felices. Y entonces, si nos enfocamos más en ser felices, no en tener, entonces hay menos ansiedad. Ajá. ¿No? O sea, digo, finalmente, ¿no? El ser humano tiene por necesidad propia el crecimiento económico material, ¿no? Posesión, ¿no? Y entonces tú hablabas de los 15 minutos, cada quien puede elegir el Dios de su preferencia, ¿no? De su concepción, más bien, ¿no? Y entonces cuando se entiende esto y cuando se hace una comunión espiritual con el ser humano, uh-huh, entonces con ese ente espiritual que sabe que lo va a guiar y que sabe que tiene predispuesto una vida, entonces se llega a menos tensión, entender que cada quien tiene esa parte de, de, de decisión de cómo vivir su propia vida. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, no sé si el público escucha que estoy moviendo una bolsa. ¿Sabrás, compañero, que para que alguien salga de una hiperventilación le ponen una bolsa? ¿Sí sabías eso? Sí, para que intercambio oxígeno. ¿Sí? ¿Tú lo has visto? Sí. ¿Cómo se le pone y se le invita? Bueno, explícalo. ¿Qué es lo que tú notaste en la persona que le ocurrió? Cuando sienten esa pérdida de aire, uh-huh, ¿verdad? Uh-huh. Les ponen la bolsa y empiezan a regular su respiración. Incluso les ponen una bolsa de papel, o sea, uh-huh, cuando entran uh-huh. en pánico, ¿no? Claro. Entonces es ayudarlo a regular, a encontrar una estabilidad en su respiración, sobre todo porque es como distraer, porque dicen por ahí que la mente no puede albergar dos pensamientos. Yo creo que ni uno, pero cuesta mucho trabajo. Entonces, el meterle otra una actividad distrae de la uh-huh. ansiedad. Eso es, yo entiendo que es por esto, ¿no? Y por lo que decías del respeto, aquí dicen en esta página, y yo lo he visto, me ha tocado ponerle bolsas de papel, como bien dice el compañero. Sí hay que calmar a la persona, tranquilizarla, pero hay que respetarlo. No le puedes decir, o te calmas y meterlo. Sí. ¿Me explico? O sea, hay que tener como mucha sobriedad. ¿Cómo ves esto? Mucho hemos hablado de esto. Cuando una persona no recibe respeto, hasta de su propia presencia, un saludo simplemente es un respeto. Pero si, por ejemplo, le doy una mirada así como de sobajarlo, uh-huh. lógicamente que se siente aludido en algo. Entonces, eso es la parte corporal de nosotros que podemos dar a los que van llegando. No tenemos que violentarlo en lo más mínimo, sino darle respeto. En ese sentido es como puedo explicar cómo una persona siente la necesidad del afecto de otra, y eso es lo que tratamos de hacer en Alcohólicos Anónimos, de que la persona se sienta bien, relajada, que sepa que está con personas que también padecieron esa ansiedad o esa angustia que pueden llegar a tener. Y de hecho pienso, ¿eh? No te estoy adivinando, pero como te estoy conociendo, que alguien cuando ha tenido este tipo de evento, que puede ser un trastorno de pánico o algún momento desagradable en su vida, aprender a respirar en los momentos cumbre, te lo preguntaba cuando estábamos escuchando el espacio musical, ¿qué haces tú cuando sientes que tienes control en la vida y de repente se te va el mango del sartén, seres que amas y circunstancias que creías? ¿Hasta qué punto tienes tú o el público que nos escucha la capacidad de tener la herramienta para salir adelante de los problemas? Hablaba aquí el compañero de la cuestión de la oración y la meditación, y parte del programa de Alcohólicos Anónimos habla de conocerse a sí mismo, entender que la historia a veces se repite, ¿no? Y entonces esa meditación es entrar, para evitar entrar en ese pánico, uh-huh. es entender que son situaciones que se están repitiendo y que la diferencia es cómo las asimilo el día de hoy, ¿no? Uh-huh. Y yo entiendo que parte también del respeto del que hablaba de todo esto es aprender y decirle al alcohólico que está llegando que nosotros hemos vivido su propia esa experiencia que hoy vive. Uh-huh, uh-huh. No le decimos, pues trata de beberte nada más dos copitas, ¿no? Porque sabemos perfectamente que no funciona esto. Uh-huh. Todos las argucias se han experimentado. Entonces, dejamos más bien a decisión de cada quien si gusta pertenecer o no a la comunidad. Entonces, es hacerle ver que no lo estamos juzgando, sino simple y sencillamente lo estamos aceptando para que él pueda tomar sus propias decisiones, para que pueda caminar y entonces pueda ir regulando su propia vida, ¿no? Su respiración, decías, el sentirse bien consigo mismo ayuda a tener una muy buena respiración ante cualquier circunstancia. O sea, no es de que no lo vamos a vivir, pero es con menos intensidad. Por ejemplo, una situación de tráfico a punto de llegar a chocar provoca irritabilidad, provoca ansiedad, provoca miedo, ¿no? La diferencia es cómo lo tomamos hoy. Si no caemos en ese estado de pánico, vamos a poder entender que es una circunstancia normal de la vida. Uh-huh, uh-huh. Y entonces nos relajamos y decimos, bueno, pues afortunadamente no pasó nada, ¿para qué hago un drama, no? Entonces ya no entramos en ese miedo, porque quizás nos preocupamos por el, nuestro carro, nos preocupamos cuánto vamos a pagar y nos olvidamos de la vida. Ajá. ¿No? O sea, la verdad, ¿no? Tener o ser, ¿no? Sí, sí es un entre conflicto. Décimas y parece aquí seminario de filosofía. Fíjate que en esta página que se llama expansión.mx sí. habla de ser consciente de la respiración. O sea, no nada más respirar como máquina, sino saber que estás inhalando y exhalando. Exhalando, sino al ser uno consciente de ese alimento para darte oxígeno, también estás siendo como agradecido contigo. ¿Tú cómo lo ves esto? Sí, definitivo. Yo le decía que cuando, por ejemplo, nosotros salimos de casa, ¿qué optamos por hacer? Tratar de ver la vida como la tenemos, pues, a lo que nos vamos a enfrentar. Pero algo de lo que hemos aprendido es tratar de ser tranquilos y respirar profundamente. Decía un maestro hace muchísimos años, yo antes de llegar a Alcohólicos Anónimos, decía, si tú vas caminando y ves un prado, ¿por qué no respiras profundamente? Sino que vas pensando en cuánto vas a pagar y que no tienes dinero y que no sé qué tantas cosas. No. ¿Y eso qué tiene que ver con el prado, verdad? Digas, voy a darle agua o comprarle abono, ¿no? Respira profundamente. Respira. Ellos no están pidiendo lo que tú pides. Tú sí puedes controlarlo cuando vas caminando. Respira y vas a ver los resultados. A los 5 o 10 pasos te vas a dar cuenta de que vas más relajado. Fíjate, es algo que platiqué con él en una ocasión hace algunos programas. No es una pregunta mañana, yo te tengo mucho respeto y cariño, pero no es como darte otro tipo de atención a ti, o sea, no tratarte así como que, no, pues soy un tomador, por no decir otra palabra, o verse uno con pensamientos negativos de uno mismo, sino tratarse con cariño. Claro, claro, definitivo. Y eso... podemos hacerlo desde que abrimos los ojos, doctor. ¿Qué voy a hacer? Yo soy una obra de arte de Dios, caray. Necesito hacerlo. Ayer simplemente estábamos viendo eso. ¿Cómo el cuerpo es tan maravilloso? ¿Por qué lo destruimos? ¿Por qué lo destruimos en la alimentación? Los malos hábitos. Ya tienen eso. Pero por eso a lo que voy es de que yo, como miembro de Alcohólicos Anónimos, ¿por qué lo destruyo? Si es una máquina perfecta para poder elaborar una infinidad de elementos para poder vivir. Fíjate, amiguito, me decía una amiguita que yo adoro, que casi le triplico la edad y está estudiando ingeniería, de que el ser humano, como él justamente lo dice, es una máquina perfecta. Somos un como biorrobot a un nivel solamente diseñado por Dios. Claro. Y me dice que una de las maneras que ella ve a sus, 20 años, como maravillosa ingeniera que yo deduzco que va a ser, de que el mejor medicamento para ese ser es el amor. ¿Tú cómo claro. ves esto? Bueno, es que el motor es el precursor de todo. El amor es el motor de la vida, ¿no? Una persona, por muy mala que sea o actitudes muy negativas que tenga, si se le da amor, al final tiene que doblar las manos. El sentimiento... Es inequívoco, ¿no? El decidir amar a alguien. Digo, entendido que el amor no es un sentimiento, es una decisión. Yo decido amar a alguien y eso lo he practicado a través de estar en el programa de Alcohólicos Anónimos. Lo he practicado con mis hijos. El hecho de que yo me enoje por alguna circunstancia que ellos provoquen no quiere decir que no les demuestre amor. Entonces, ¿por qué? Porque yo he decidido amarlos. He decidido amarlos a pesar de las circunstancias y de sus decisiones que a veces no concuerdan con las mías, pero estoy ahí para apoyarles. Muy así bien. Como estuvieron conmigo los compañeros de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Y siguen estando. Pues qué bueno que estuviste con nosotros y ojalá Dios nos prestara vida para seguir en este programa. Siga la estación, sigamos acá, ¿no? Sí. Porque dice Trump que a lo mejor nos lleva para allá. Sí. Entonces, yo termino con esto. Sí, por favor. Tenemos un eslogan y que viene de palabras sabias, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si yo me quiero, voy a entender por qué puedo amar a los demás sin pedir absolutamente nada, nada, porque ahí va investido el amor, de dar lo mejor de mí, pues para poder sentir amor por mí, pero va también hacia los que les voy a hablar. Por eso es que el día de hoy en nuestra oficina Interupal Jalapa Norte, aquí en Jalapa, pues sigue invitando a este evento los próximos días, lunes, martes y miércoles, a las 6 de la tarde, a todas las mujercitas que quieran, tengan o no tengan el problema, para que se den cuenta cómo está funcionando este programa. el teléfono. Sí, y platicamos esta, que es el teléfono, la siguiente vez que vengan de alcoholismo, o bueno, que se acerquen al alcohol pequeñas. ¿Cómo no? Sí. Con gusto. Sí, pequeñas, claro. Bueno, de la edad que empezaron a tomar. Claro. Por favor, lo platicáramos. Sí. Ajá, nada más quiero hacer patente el teléfono que tenemos a la, al público y toda la gente que quiera saber algo relacionado a Alcohólicos Anónimos, es el 815-2033. De las 9 a la 1 y de las 4 a las 8. Gracias. Gracias, compañeros. Gracias por el coco. Me sirvió muchísimo para mi respiración, sí. Créanmelo. Y Soledad, me saludos a Raúl y nos escuchamos o nos vemos gracias. El próximo lunes. Gracias. Hasta luego. A tu salud. Un programa del Área Académica de Ciencias de la Salud y el Departamento de Radio Universidad Veracruzana. Un canal directo de comunicación entre universidad y sociedad.